Estás escuchando NMG Radio. Noticias, opiniones y mucho más. Esto es NMG Radio. Coronado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que me estén escuchando. Yo soy Adán Coronado y este es NMG Radio. Estoy aquí con tres invitados muy especiales para mí, ya que pues los conozco pues ya de toda una vida. Más que mis amigos, pues son mis hermanos. Aquí a mi lado derecho tengo al licenciado en administración de empresas, ingeniero en mecánica en diésel y fanático de embriagarse cada tercer día, el señor Duncan Martínez. ¿Cómo estás? Ya nos exhibiste. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes. ¿Y tú cómo te va? Pues aquí, intentando hacer bien este podcast. Del otro lado tenemos a su querida hermana, también fanática de embriagarse cada tercer día, y pues la causante de que pues, yo sea un alcohólico, ya que ella me enseñó a beber. La señorita Priscila Martínez, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias, pero también soy licenciada en odontología. Ah, o sea, bueno, sí. No, sí. Me desprestigio. ¿Por qué solo tienes que decir lo de embriagarme? ¿Mi escuela? Sí, groserías. Ah, está bien, pues. Que fluya natural. Perdón por el francés, mijo. Y por último, pero no menos importante, a pues estudiante de medicina, fanático de las malas decisiones, el señor Sergio Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a tocar aquí unas noticias bastante interesantes que me encontré aquí navegando por internet. ¿En el internet? En el internet, exactamente. La primera de ellas es este video que se hizo viral de esta mujer que asegura que un duende le hizo el amor y no solamente de una forma natural, sino que se le hizo pues delicioso, ¿no? Bastante rico. Mira, aquí la nota dice que la mujer fue entrevistada en la ciudad de Colima y sus declaraciones fue: la gente hablaba de los duendes y realmente sí creo. Yo vivía en la calle de Revolución de aquí en Tecomán. Es más, mejor les pongo el audio. Que ahí se escondía así aquí en Tecomán y pensaba que existían. Y sin embargo, entre la medianoche, yo sentí como que me hacían el amor. Acá digo, dije, pues, yo siempre, mi esposo vivía en una cama, yo dormía en otra, porque eran varios cuartos. Y yo dije, ay, cabrón, pues, ¿cómo me llegó si me tenía que hablar primero? Y no, ya cuando acordaba porque en los duendes, un duende, oye, ya me había hecho el amor y qué bonito sentía. Y un día le dije a mi viejo, ¿por qué aquí nos fuiste en la noche a mi cuarto? ¿Estás loca? No, sí, me hicieron amor y qué bonito. No, dijo, yo duermo, ya sabes que yo duermo en el rincón y si me llegas tú o te llego yo, pues hay algo, hay amor. Y si no, pues no. Le dije, no, es que un duende vino. Señora que cree que un duende, un ser mágico, pues le hizo el amor. Que obviamente, pues, como lo dice la señora en el audio, pues parece que lo hizo mejor que pues, su esposo, ¿no? Desgraciadamente. ¿Alguien, alguna palabra? ¿Quién empieza primero? Bueno, pues en primera yo no confío en una persona que no sabe dónde vive, ¿no? Que es que, ay, cámara, ¿dónde vivo? ¿Cómo se llama la calle? Pues no sé, güey, ¿no? Son cosas que pasan que no debes de creer, pero terminas creyendo, ¿no? La dama primero. Bueno, pues yo lo que creo es que probablemente quería llamar la atención de su esposo preguntándole si había ido a buscarla en la noche. Yo creo que puede ser lo más factible. Bueno, pues yo no sé si los duendes existan o no, o sea, y de verdad, si vieran a la señora del video, yo soy una persona real y pues no me acostaría con eso. Yo no sé por qué un ser que tiene oro al final del arcoíris se acostaría con una mujer de Tecomán. No sé de dónde es Tecomán, no es Tecomán, bueno, yo no lo haría. Mira, si la señora no sabe dónde vive, menos yo voy a saber, señor. Pero ¿dónde sabe dónde vive? No, pues mira, yo creo que también la señora ha de tener algo mágico para que pues el duende elija a esa señora y no a, pues no sé, Scarlett Johansson, ¿no? Por ejemplo. A lo mejor pero tenía oro al final del caminito. A lo mejor, exactamente, a lo mejor. Después no era oro, mijo. Sí, exacto, o sea. Todo lleva a Roma. ¿Quién podría ser? Yo creo que más bien se había echado un buen pasuto y pues no supo qué pedo, ¿no? Toma, sí. Aparte me dijo algo de un palo, ¿no? Y yo, ¿qué? O sea, que le pusieron, güey. Se van la cara. El palo del duende, ¿no? No, pues también se han acostado con el Hornswoggle. Hornswoggle. ¿Qué habrá sido de ese, güey? De no, Hornswoggle. Está muerto, no sé. Los enanos no viven mucho, según yo. ¿Cuánto gente viven? Gente menos alta, cochino, grosero. No, mames, son enanos. La enfermedad se llama enanismo. No, gente menos alta. Ya lo van a cambiar, güey, en el diccionario. Que se vayan a la mierda. Hablando de ser políticamente correctos, güey, ¿sí vieron lo de Apu? ¿Ubicas la serie de Los Simpsons? Sí. Lo de Apu. Apu. Te entendí, Apple. ¡Hola, señor francés! ¡No mames! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wii! Parece más cerdo. ¡Wii! ¡Wii! ¡Año! ¡Año! ¡Año! ¡Año, mami! La pacha no hace al puerco, don Carlos. ¡Oh, puta madre! No, puerco ya no es así. Pues que debido a un comediante hindú que dice que pues Apu representa todos los estereotipos, bueno, todos los malos estereotipos de la gente hindú y más que nada de que pues son cochinos y todo, pues mandó una crítica, una demanda a Fox para que quitaran el personaje y parece ser que pues los productores de Los Simpsons sí lo tratan de, sí van a estar, no, están pensándolo en quitarlo. Bueno, pero eso es una tremenda pendejada, ¿no? O sea, Apu lleva desde que empezó el programa y pues siempre ha sido como muy emblemático. O sea, sí, sí es un pinche cochino avaro con tantísimos hijos, como un hindú cualquiera. Pero... ¡Ay, güey! O sea, es lo que estamos hablando, güey. Pero aún así, pues es parte del personaje y es parte de su cultura. Bueno, pero aparte, ¿qué tanto puedes tomar en serio un pinche comediante? O sea, no mames, como que yo te digo, vamos a una peda y no voy a tomar, güey. Pues no, obviamente, sabes que vas a salir con... Hablando de alcoholismo. Hablando de alcoholismo, y por si no creía que pues aquí al señor Doca le gustaba... O sea, ¿qué esperas? Si ¿cómo hacer que algo a huevo se trate de mi alcoholismo, no? El tema principal. ¿Para qué puta madre vine, güey? Que no se acuerda. Ya no quiero tomar. Ya no quiero tomar. Ya, jefa, ya es... ¡Nunca he llorado enfrente de nadie! Pero no, no tienen por qué quitarlo. Apu es parte de la cultura Simpson. A mí no me gusta, pero pues son Apu parte se de... Se supone que es un sarcasmo de la sociedad, ¿no? Sí, o sea, en sí, la función... Ajá, la función especial de Los Simpson es una crítica a la familia americana. Una crítica social a la familia americana. Pues, entonces... Sí. O sea, de hecho, todos los personajes de Los Simpson están creados a base de estereotipos. O sea, si empezamos por Apu, van a empezar a quitar, pues no sé, al señor Smithers porque es gay, al granjero Willy porque es escocés, y van a seguir así, y pues la serie va a terminar. Bueno, de por sí ya es una mierda. Pueden quitar al señor Smithers, ¿no? O sea, a final de cuentas es un fracaso evolutivo, no es importante para la historia y no va a trascender. El señor políticamente correcto, güey. ¿Qué tiene? Yo digo que no mames. Chile. Que me pases otra cerveza. Me pases otra cerveza. ¡Date el pomo! Pero no, yo digo que no deberían de quitarlo. No, bueno, son parte del programa. ¡Cállate! Yo la verdad no veo esa serie. Yo tampoco, pero pues lo sabes. No, al contrario, ciérrase para que no se mete el ruido. El agua. Ay, ya no mames. Sí, es un ventilador, ¿no? No seas cabrón. Abran la ventana. Bueno, es que hablándolo como negocio, pues puta madre, ¿por qué vas a quitar algo que a ti te trae mucho dinero, no? O creo un que... pendejo que es comediante que le hizo daño a una pinche mamada, ¿no? Yo creo que más como negocio te conviene quitarlo para que la gente lo siga viendo y no se esté diciendo que... Pero es una persona contra es que, un chingo, güey. Pero aún así, ¿tú cuánto? Tú ni ves Los Simpsons. Pero hay gente bien mamadora. Yo sí lo veo, cabrón. ¿Y te molestaría que... Es el punto de generar también controversia y que se siga hablando del programa. ¿Cuántos años lleva al aire, no? Tiene que vender. 25, van como 27 temporadas, algo así. Obviamente va a llegar un momento en el que la gente va a decir, ok, ya sé el tema principal, o sea, ya sea que van a molestar a la gente, a burlarse de la gente, realmente tienen que tener un personaje a lo mejor que genere controversia. Si no, las personas se van a aburrir. No, pues tienen bastante. Ahí está, entonces, ha salido Donald Trump, ha salido cosas sobre... Es como el Chavo del Ocho, ¿no? El Chavo del Ocho en el programa del Chavo del Ocho, güey. Él es el de la controversia. O sea, ¿cómo pasamos de los tiempos? ¡Como yo, güey! ¡Vale, mierda! ¿Cómo pasamos de Los Simpsons a...? No, pues es que es igual que el Chavo, güey, no, pues sí. ¡Ya no quiero tomar! ¿Y cómo hacer que un problema se trate sobre mí de nuevo? ¿Cómo todo se lo tomo personal, loca? No, güey. ¿Tienes que hablar de mi puerco, digo? ¡Cui, cui! Y ya la última nota, pues, se trata, pues, de seguro tú lo conoces, Duncan, y de un, pues, un asaltante, un ratero, una rata, ¿no? Que se sube, pues... hacer, pues, digamos, su trabajo, o cómo se le podría hacer. Ese, su vivir día a día. Su vivir de día a día. Su chambilla, su chambilla. Su chamba, ¿no? Exacto. No mames, carnal, pues si es tu primo que vive en Iztapalapa. Saludos al güero, un saludazo para ese güey. ¡Vamos! Pero se sube a asaltar este individuo Ah, pero oh sorpresa, se encuentra su jefecita dentro del camión y pues como pues, es su jefecita, lo termina pues... pues regañando y termina en chanclazos. O sea, aparte imagínate, le dicen, jefa, no te muevas. A mí me pelas la verga con la chancla, güey, a la chingada. No, pues no mames. No, imagínate la credibilidad de la rata, güey. ¿Cuánto ha de haber caído, sabes? Deja tú de eso, el cagón que le ha de haber metido a su jefa llegando a la casa. Aguanta. ¡Qué viene Lucas, su hijo! Yo me imagino llegando a la esquina donde se juntan. Ahí viene el pendejo que le bajó a su mamá, putazo. Ahí te hablan, ¿quién? Tu jefa. Aguas, güey, traigo una chancla, ¿eh? Ya, de hecho, están planeando, güey, que ya la policía, en lugar de traer pistolas, traigan chanclas, porque parece que pues es la mejor arma contra este tipo de personas. No, mejor que salgan a robar con sus mamás, a ver si no les da pena, ¿no? O sea... y su mamá, a ver, estás bien pendejo, yo lo hago, güey. Saca la chancla. Saca la chancla. Ya te calculé de qué derecho son 2 metros, una sinergia de una velocidad de 3 kilómetros por hora, vales madre si te doy en la cholla, flota. No, ya estuvo, ahí está todo, güey. Oye, ¿dónde aprendiste eso? ¿Eso no viene en la etiqueta del Bacardí? No. Pero, no, me de Bucanas 18, perro. La caja de Blue Label, ¿no? Sí, sí, sí. Debiste haberlo aprendido ahí, señor mecánico. Perdón. Bueno, ya a ver, ya viendo tocando estos temas, pues vamos al tema principal de este podcast, que pues acá, como saben, esta semana acaba de pasar pues lo que fue Halloween, el Día de Muertos, y el tema principal de este podcast son pues las historias de terror o experiencias paranormales que hemos tenido. Es historia, ¿no? ¿El Día de los Muertos? Sí, o porque estás muerto por dentro, ¿no? Yo creo que porque su cara queda miedo. Pa para para pa. Comedia barata. No, carnal, es que sí estás bien feo. ¡Pinche apocalipto! Qué bueno que haces podcast, porque sí, no, sí, no. No, cara pues, no merece pele. Pues, ¿por qué crees que pues ya incursioné en este mundo, güey? Bueno, ya déjenme en paz. A ver, estamos en un programa serio y familiar, por favor. ¡Ya, pendejo! Y es mi programa y se cae. Y mi programa, no tu programa, chinga tu madre. Claro, claro, el horario familiar. Horario familiar, horario familiar. Digo, son las 7 todavía, pues los niños andan pidiendo calaveritas y todo, güey. Por ejemplo, a mí sí me causa conflicto de que pues vengan aquí los niños a pedir dulces. A ver, morros, no mames, si no tengo yo para comer, menos tengo para estarle comprando. ¿Qué les vas a dar, güey? ¿Tapitas de tequila o qué, pendejo? Shots, shots, shots, shots. No, no sé y mucho. Y que no tome. De aquí no se van a sacar. Si no, ¿para qué tocan, putos? Bueno, pero, pues, por ejemplo, yo nunca salí a pedir dulces, entonces no sé qué te den. Oh. Ah. Dale tu hombro. No, güey. ¡Chupe! Mejor dale. No mames, también. ¡Me chupada, güey! ¿Qué pasó? Horario familiar, güey. Bueno, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, a ti, Pris, o sea, ¿alguna experiencia que te haya tocado así o que te espanten? ¿O se te ha subido el muerto alguna vez? Bueno, se te han subido, no sé, güey. Pero eso no queremos saber, o sea, es no, como no, que no hablamos de tu compa el muerto, a ver. No le he dejado. No, pues, ¿alguna experiencia fea? Oh. ¿Y yo? El nacimiento de mi hermano. Sí, nací de reyes, había pedido una bicicleta. Y hasta bueno, la fecha seguimos pidiendo la bicicleta. Me dejaron con Duncan en los brazos. Sí, llegó una madre de 3 kilos, pero era lo que yo esperaba. Y yo pedí esa chingadera, llévensela. ¿Quién me quiere esta mamada, güey? ¿Qué fue? No mames. ¿Dónde está mi puto Apache? A mí no me van a engañar. Y hasta la fecha, o sea, seguimos esperando la bici. Exigimos al gobierno federal que... No, a la me señorita... la tuve que comprar yo, güey, porque de plano la... Sí, la no bici la vi, no llegaba. No, no la vi llegar. ¿Qué pedo? Esta bici sigue creciendo. Y no mames, ¿dónde me subo, güey? Ni se mueve esta pendejada. Toma más que yo. No. No, no, jamás. Aquí la señorita Priscila tiene el premio, pues a... hacer la que más aguanta de todos nosotros. Está saludando teniendo en cuenta de que pues, es un nadie podcast, ¿no? Viendo. Nadie le está viendo y está saludando. Es la actuación, güey. Hay que entrar en personaje. Hay que entrar. Es el feeling, güey. El profesionalismo más que otra cosa. Te dijimos que no éramos profesionales. Pues una experiencia... Bueno, una vez sí me pasó. Me estaba muy dormida llegando de la escuela porque pues estudiaba mucho, ¿no? Entonces, debe pues, ser eso, debe ser iba eso. A ir yo a un lugar muy fino que se llamaba el nada personal. Y me quedé dormida, por eso no es fino, güey. Ah, okay, sí. Me quedé dormida y de repente empecé a escuchar así como así como que tocaban un buen la puerta y gritos y todo, pero pues yo así, ah, no, pues es mi sueño, ¿no? Acá en su pinche trip, güey. Es mi sueño. Priscila, ¿vas a ir al nada o qué? Estoy soñando, estoy soñando. Esto no es real, esto no es real. Era la laptop, ¿no? Los zumbidos, güey. Los zumbidos en la mesa, güey. No era la Estaba laptop. Viendo videos. Entonces escuché una persona hacerle. Yo era mi copa el muerto. No, bueno, ya total, de repente como que reaccioné y mi mamá tocando la puerta así súper cabrón y yo, ¿qué está pasando? Nunca cerraba la puerta con llave y ese día se me ocurrió cerrarlo, ¿no? Porque quería descansar. Porque chinga tu madre, güey. Entonces así de repente despierto y mi cuarto estaba lleno de humo y yo... Ay, yo ya nos estamos incendiando. Y era su copa cada vez de tu trip. Imagínense que pendejamente dije, no mames, se va a quemar mi casa, ¿qué agarro? Y empecé a meter zapatos en una bolsa, güey. Güey, o sea, imagínate, prioridades en la vida, güey. Agarrar tus zapatos cuando se está incendiando y se está llevando a la verga todo. No mames, mis zapatos, tú chinga tu madre, hermano. Yo quería una bici, bueno, y yo voy. Entonces a eso, güey, de repente dije, no mames, mi hermano, güey. Ya en la bici. No mames, no tiras nada bien. No, sí fue cierto, güey. Pregúntale a mí por esta. A mi santa jefa que no me haga rechanclazo. Güey, entonces me bajo corriendo y yo, mamá, ¿dónde está mi hermanito? Y ya bajo y el camión chingón allá afuera de la casa que se estaba prendiendo, ¿no, güey? Y yo, no mames, ya se incendió, güey. Como yo estaba viendo lo desde arriba, y yo, no, ya se incendió mi hermano. Wey. ¿No se supone que era una experiencia paranormal? Sí, sí, digo. Pues, eso es... dijiste que si me había cagado, me caí. De hecho, en su cajón todavía guarda la caca, güey. Como un recuerdo, un recordatorio de que hay que tener junto a los zapatos. Exacto, güey, para tenerla de volada. Ya ahorita que tiene barro, pues ya la bañó de oro, ¿no? No, pues no. ¿Tú, Docan? Una vez cuando estaba morrito, güey, ahí no pisteaba. No, más, ¿a los cuántos años empezamos a tomar, güey? A los 12. Te vale verga. Yo la primera vez que te saqué todo de la casa, sí, pobre, probablemente habrán sido los 12. A los 12 años, güey. Sí, le metimos al balón chile en el culo, güey. ¿Qué? ¿Esa es la experiencia paranormal? Imagínate ese güey. No, güey. Se cagó. Pero para adentro. No, no, estaba en mi cuarto, güey. Ya estaba jetón, güey. Y en eso escucho que gritan mi nombre, ¿no? ¡Mi nombre! Ah. Gritan, Duncan. Así de, ¿qué pasó? Pues nada, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Primo! ¡Duncan! ¡Qué pedo! ¡Ya estoy dormido! Y otra vez, ¿no? ¡Duncan! ¡Ah, que la verga! Ya me paro, güey. Yo escuché que venía del cuarto de mi mamá, güey. Y yo, pues ya entré. ¿Qué pasó, ma? ¡Duncan! Y yo así, ¡ah, su puta madre! Ahora sí ya valió verga. ¿Qué hice, no? Ah, no, pues la mamá sí espanta. O sea, sí, güey. La experiencia paranormal, güey. No, yo me refiero así a todas las mamás. O sea, que no... Por ejemplo, no hay experiencia que más... Que de tu mamá es otra historia. Sí, o sea, yo dije, puta madre, ya se dio cuenta de lo que digo en la pared, güey, ¿no? O sea, ay, porque ya se dio cuenta que vendo mota. No, güey. Era un proxeneta, pero... Ajá. Ya, güey, entonces dije, no, mames, pues entré todavía más porque en el cuarto hay como el baño independiente. Sí. Y entro, güey, todavía más fuerte. ¡Tocan! Y yo así, hijo de su puta madre, está en el closet, güey. Mamá, estás ahí. Toca tres veces. Estoy por mi mamá que está en el closet. ¡Charlie! No, güey, pues ya abro el closet, güey, bien pendejo. Ajá. Pero pues, ¿qué esperabas, no? Era un chamaco, güey. No, pues, bueno, eres tú. Bueno. O sea, bueno. Exacto, güey. O sea, no sé cómo acabé la carrera, güey, la neta, güey. Bueno, ya. Bueno, pero... Y que agarro un tequila y me lo chingo. No, o sea... ¡Ay, esa es otra historia! Entonces ya vi que no había nada y pues obviamente salí cagado de miedo del cuarto de mis papás. Y ya abajo yo, jefa, no mames, qué pedo, ¿no? Así y así, estás bien pendejo, estás re loco. Si yo ni te he hablado. Y yo así de... Ay, ni quién te pelea. ¿Quién eres? Pues yo sé, ¿cuál es una bicicleta? No, y pues yo sentí que estuvo bien rico, ¿no? O sea, pero a ustedes, o por ejemplo, caminando no les ha pasado. Ustedes viven cerca de un panteón. O sea, una vez, no aquí, pero en Coacalco, ¿te acuerdas que vivíamos en una privada y hasta el fondo? Y antes era un panteón, repente, ¿no? No, se juntó mucha gente, güey. Y de repente todos estaban viendo un puto arbusto, güey. Ajá. Y todos así, es que no mames, allá hay algo, ¿te acuerdas? Y le estaban aventando piedras y un chingo de mamadas, güey. La cara de Prince. No, este güey ya está tomado otra vez. ¡Ah, puta madre, güey! Es que no lo puedo controlar. No, güey. Y yo, ajá, me acuerdo bien porque Priscila estaba cagada de mí. Yo estaba todavía más chiquito, güey. Y yo sí me acuerdo que entre los arbustos se veía una persona blanca así como que escondiéndose por algo muy culero, güey. Güey, seguramente estuvo muy feo porque mi mente lo bloqueó, güey. Sí, no, güey. Debe ser eso. Sí, entonces, aunque no me metí lo mismo que tú. Entonces después ese día no volví a meterme el SD, güey. No más cuadros, no más... No más foco. Es que estaba a dieta, estabas, güey, a dieta, ¿no? Sí, huevo, exactamente, güey. Para bajar rápido, ah, foco, ¿no? Rocky. Sí, güey, huevo. No, ya después de ahí, pues nadie iba ahí, güey, porque ese día se había visto algo bien culero, güey, y así. Estaba a vista de todos, pero de repente desapareció, güey. Ya no estaba nada, pero sí estaba bien cabrón, güey, porque todos estaban ahí, güey. Y la piscina estaba, ¡ah, no mames! ¡Ay, mis hijos! ¡Ah! ¡Ah! Y cuando no vivían en Guanajuato. Y con ustedes en exclusiva tenemos a la Llorona aquí en el estudio. Se llama Don Cali. ¡Ah! I want to break free. No, pues básicamente eso, ¿no? Pues sí me espanté. ¿Sabes ahorita? Yo de qué me acordé ahorita que mencioné del Panteón. ¿Te acuerdas que un día veníamos de trabajar? Y ahí afuera de tu casa, la pinche morra, ah, esa. Sí, no mames, vete a la virga, güey. Ay, esa no me la sé. No, ah, haz de cuenta. Escúchala. Veníamos de trabajar, ya eran que como las 3 de la mañana, ¿no? Más, ah, o menos. Sí, veníamos de trabajar, veníamos de la mañana. No, sí. No, porque hasta iba su papá. No. Dije no. Esa madre. Hasta venía su papá. Sí, o sea, veníamos de la chamba completamente y... Hablando de paranormal. Y hablando de paranormal, se acaba de caer aquí una pinche lámpara. Ya. Mira, no invoquen al diablo. Ya. ¡Otro gato! Bueno, entonces, ya vamos a dejar a tu hermano afuera de la privada. Pero no nos quisimos acercar así, ay, tal ya cual. Ya. Acerca de así, tal cual, afuera de la privada. Porque había una morra con tierra. No, pero es que no, la estás cagando, güey. Subimos, güey, por la puta bajada de la calle donde vivimos, güey. Uh-huh. O la subida, como que. Cuestión de perspectiva. Cuestión de perspectiva. Si estás, si estás bajando, pues es bajada, ¿no? Si subes, pues es para arriba. Sería subida. O para abajo. Entonces, pues ya, güey. Tú todo pendejo con título. Sí, no, pues no lo creí, güey. Mi mamá lloró, güey. Imagínense esa emoción, güey. No, lo hizo, no pensé que te voy a ir de la casa, ese cabrón. Pues no valgo ver. Y su hermana tiene 30 años, no se ha ido, que bueno, me toca tener 25 años. No mames, pues ya pasamos, pero había una vieja, señora así, suerte. Estaba inmutada, parada viendo como que hacia arriba, pero traía un puto palote, güey. Inmutada. Entre las piernas, güey. ¡Ah! No, sí, traía como una vara enorme, sí, pero con garrafones. Y traía un garrafón en la vara. Y adentro del garrafón había una rata, ay, muerta, güey. Había una rata muerta. No, cocote. Era de pollero, cabrón. Tenía una rata muerta dentro de ese garrafón, pero era... O sea, de estos... Pero si no se acercaban, ¿cómo saben que era una rata? Ah, el tema, porque estaba la vieja parada y le digo a la... No mames, mira esa vieja, qué pedo, güey. Pero así como que chuleándola, ¿no? Pues se veía... Ya, sí, ya es las 3 que... de la mañana, ya... No, cualquier hora es buena para culear. Wey, no, es que sí estaba buenona, estaba bonita. Eso es lo que... o sea, a las 2 de la mañana una vieja... Aparte tenía una ropa de la chingada, parecía... O sea, bruja, güey, la neta, güey. Gitana, güey. Sí. Y ese güey, el o sea, todos nos sacamos de pedo así como de, güey, qué pedo. Y el Duncan, ah, Shira, esa morra, está bien chida. Pero, te digo, tenía esta vara y tenía el garrafón con animales, animales muertos. Y aparte tenía como la vara, le emocionó a Duncan. Y aparte en su pantalón tenía una bolsa y traía ahí como que más animales muertos, un pedo así. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que estaba acá en como que mal o en otro pedo? En un viaje, güey. Porque pasamos y yo la volteé a ver a los ojos como todo un caballero, güey. Le quería, le quería ver el culo porque se asomó por el retrovisor. Y de repente se va acercando y nosotros, ¡oh, no mames! Y la vi y ya, ¿no? Pues a la verga, normal. Y nos van a dejar ahí, me van a dejar a mí afuera del fraccionamiento. Entonces ahí les digo, no mames, ya me voy a bajar. Y entonces cuando me voy a bajar, de pura cagada veo el retrovisor y veo que la vieja viene hacia la camioneta, ¿no? No venía hacia nosotros, pero iba en esa dirección. Yo dije, nera, la verga, porque cierro, ¿no? Y ya, abrazo a la Dani y nos besamos. Y esa fue la historia de terror hacia mí, porque no mames. Besate, güey, no mames. No, besa de la chingada, güey. Mucha baba. No, y ya... Pasó, güey, pues ni siquiera nos vio, güey, así, güey. Tenía los ojos en blanco. Casi, sí, güey. Sí, de hecho, sí. No, sí los tenía, güey. Y ya se fue hasta arriba, al lado del panteón. Y de repente llegaron como 3-4 gatos, güey, así. ¡Otro gato! No, literal. No, de hecho, es que sí llegaron varios gatos. Y ya de repente como que los vio, llegaron todos y se fueron todos juntos a la verga. Yo dije, no, la verga, güey. Y si no, se estuvo un cabrón. Si hay una vibra, ahí en el fraccionamiento donde yo vivo, si hay una vibra medio culera, güey. Porque justamente la casa que se quemó, que no me dejan terminar de contar, gracias. Pues nos desviamos nada más a la bici de ese güey. Bueno, la casa que se quemó es la casa que está en una esquina al lado de un árbol enorme. Entonces, ya sé cuál es. En esa casa, justamente antes de bajar al jardín principal, en esa casa anteriormente se había muerto una señora. No mames. O sea, según esto se resbaló. Y se dio un caso. Y qué pendeja. ¡Fue respeto! ¡Qué cabrón! Sí, güey, o sea, y de repente llegaron los de la casa y la señora ya llevaba horas ahí muerta, güey. Pero en esa casa, güey, después se quemó. ¿Qué otra cosa habrá pasado ahí? Se quemó, güey. Bueno, algunos... Tres veces. ¡Sin refresco! Güey, bueno, alguna otra situación pasó, güey, que son ya tres situaciones con esa casa que dices, güey, no mames, sí, algo raro. Sí, creo que se había muerto un cuenta señor. La leyenda. ¿También se murió ahí un señor? Ajá, un viejito, güey. Sí, güey, alguna mamá así. Cuenta ya después de todo. ¿Dónde está? Porque quieren me dar una vuelta. Bueno, ya después pregunta pues todos así, güey, ¿qué pedo? Pues no mames, la casa, algo ha de tener. Bueno, resulta... Pues muebles. No, no tenía muebles. Sangre seca. Güey, resulta que en ese árbol, ajá, se ahorcó el hijo del dueño, no, del dueño del terreno antes de que se construyera el fraccionamiento. O sea, se colgó del árbol. O sea, a que ahí en algún lado del fraccionamiento debe de haber, vamos. ¿Qué? ¿Por qué, güey? Esa es la teoría más pinche rara que he escuchado en mi vida. Ah, no, un pomo enterrado. Alguno de los que habré enterrado para no meterlo en la casa. Hasta quita de oro, a eso se refiere este güey. No. 186, no, es que ¿no? Antes, güey, en los ejidos, güey, y pueblos así, güey, se supone que todas las fortunas las escondían en casas, entre paredes, o en la tierra lo escondían el oro, güey. Mañana ya los quiero ver a los tres, güey, cavando, güey. Oh, muchas gracias. No, ma, qué hueva. No, pues al chile prefiero ponerme pedo, ¿no? No, pero ¿cómo regresar al alcoholismo? Por Duncan. Ya, güey, no puedo controlar. Bueno, güey, bueno, para todo esto, güey, hace unos días tomé un taxi allá en Satélite. Ya. Venías peda. Shh, no digas marcas. No, pero es que es una ciudad. ¿La ciudad dice... del alcoholismo? Sí. Mi bueno, cona. Muy lejos por allá. Iba platicando con el señor y le digo mi dirección y me dice, ya he ido a ese lugar. Y yo, no me diga. Pues qué bueno, ya sabe el camino, pendejo. Y ya total que me empezó a decir, sí, fíjate que por ahí todos los que viven son familiares y resulta que íbamos llegando y me dice, le digo, es aquí a la izquierda. Me dice, ah, pues este es el lugar del que te hablo. Aquí antes era un baldío y todos se metían a... A coger. No, güey, se metían a drogarse así y dice, y muchas personas... Es la maldición, ¿no? O sea, yo creo que lo pegó a Duncan. Como tres o cuatro personas muertas. Vivo, por favor. No, neta, fuera de mamada. Y yo así de... Y le dije, pues yo supe. Y me dice, sí, el hijo del señor se ahorcó ahí. Y yo, ok. Güey, pues es que mi fraccionamiento no lleva mucho tiempo. ¿Hijo del licenciado? No, el hijo del papá, ¿no? O sea, y a ti tampoco otra... Mira, esa historia sí estuvo interesante de Priscila, ya van sacando los trapitos al sol, güey. Pero tú nada, Duncan, porque bueno, yo sé que Sergio, pues, tiene un pinche pacto con el diablo, con nada a cambio, pero siempre le pasan cosas bien culeras, güey. Triunfando como siempre. Nada más una vez maté a un güey, pero no era normal, güey. ¿No? Entonces, ¿no? No, una historia así cabrona de que yo sepa de ahí, güey. No de ahí, güey, pero pues que sepas que bueno, te haya pasado. Bueno, exactamente donde está el panteón, güey, también. Ahora sí, efectivamente ahí sí venía pedo, ¿es güey? ¿Es correcto? Efectivamente sí. No, sí lo admito, me duele mucho. Sí, sí venía pedo. No venía pedo, venía hasta mi putísima cola, güey. Con el fundillo para arriba, güey, más o menos yo manejando con las nalgas, güey. Ajá. Y justamente, pues, como el camino pues siempre, para... ¿no? Tomo el camino por el panteón para llegar a casa, güey. Sí. Y en eso veo así un chingo de luz, güey. Yo dije, ah, pues... No. ¡Ya me morí! ¡No camines hacia la luz! ¡Güey! ¡En San Andrés! ¡Ven los aliens, güey! ¡Ven los aliens, güey! Y ahí raptaron al Duncan. Sí, no mames, güey. ¡Pinche ciudad, culero! De hecho, antes era inteligente. Después de ese suceso, pues, aquí está. ¿Hace cuánto estamos hablando? Eso fue hace 2-3 años. Empezaba lo que la bici. Todavía me empezaba con Reyes y Rancho, güey. Ay, ahorita no, exacto. No mames. ¿Cumpleaños qué pedo da? Pregúntale. Cállate, porque tú me empinaste la botella de Rancho. Ajá. Y ya empezó así como, pues qué pedo, ¿no? Oh, paso, güey, por donde está la entrada. Es una reja, y obviamente se ve perfectamente para adentro, güey. Y en el centro del panteón, güey, había mucha gente, güey, con una fogata, güey, pero la gente estaba disfrazada de algo, güey. Güey, veníamos los dos. Yo sí me acuerdo, te iba a decir de que, ah, ¿te acuerdas de la vez de que vimos a gente con una fogata en el panteón? Ah, de casualidad tú también venías pedo. Sí, güey, veníamos hasta el culo. Ah, pues esta, este güey ya me confirmó. Ah, para que vean que sí es cierto. No, güey. Sí, historia verídica. No, pero, o sea, no le digan que no le cuenten. Era gente con mantas acá, todo el pedo en el cuerpo. Y, el bueno, Ku Klux Klan. Yo cuando pasé, güey, sí sentía acá como una vibra bien culera, güey. La neta. A lo mejor porque eres moreno. Puede ser, güey. Pinches blancos que se vayan a Estados Unidos, güey. Imagínate lo que sintió. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y sí, güey, estuvo culero. Y al otro día pasé, güey. Y buscando la comida que sobra. Yeah. ¡Ay, comida! ¡Ay, no mames! Pues digamos que sí encontramos comida porque me quedé en tu casa ese día. Encontramos las putas patas de borrego, de cabra o no. Ajá, sé qué. Ajá, esa. Y gallinas en pinches bolsas, güey. Ahí súper seguido, afuera del panteón, pasas y siempre ves gallinas, güey, así negras con ropa y fotos. Y la verdad, metidas en una bolsa negra. Uh-huh. A ver, ¿cómo las puedes ver si están en una bolsa negra? Porque los carros Priscila, pasan, güey. A ver, ¿qué, ¿de quién es la moto de esta vez? A ver si sale un caldo, ¿no? Fue el carguito que yo hice. No, güey, porque ay, pasan, anda bien crudo un carro de gallina. Unos litros de agua de calzón también. Pasan los carros, güey, y se rompe la bolsa, güey. Entonces se empieza a ahorrar toda la bolsa, güey. Bueno, lo que iba, güey, es que una vez sí también me tocó ver siempre gallinas negras, güey, y eso. Pero una vez sí nos tocó ver gallina, así en triángulo, justamente en la esquina del panteón. ¡Verga! En triángulo, una gallina, eso iba con mi papá, güey. Una pata de cabra y en la otra bolsa, pues ya no nos fijamos que había, ¿no? Una cabeza. No, pero, no, o sea, mames, sí, de que son rituales ya... Pues eso ya es satánico. Ya, ya. ¿Quién sabe si sean satánicos? Pero, pues, de que es magia negra, no, güey. Pues hay varias personas que van a durar en el ocultismo, ¿no? No es que yo lo haga, porque no lo hago. Aún. O sea, lo único de oculto que tiene es lo joto, güey. ¿Qué pasó? No, eso no está oculto, eso es, mira. Loca. Puto hecho y derecho. Pero soy de los putos que se cogen a los otros putos, güey. Ah, chinga. Pues que se cogen cabras o qué verga, güey. No sabes. Apendéjate. Apendéjate. Pendéjate. No, pero sí está cabrón. Como que se me antoja una bicicleta. No, por ejemplo. Y volviendo al alcoholismo. Así, bueno, cambiamos el hashtag. Hashtag alcohólicos. Hashtag todos somos Duncan deja el alcohol. Hashtag Duncan deja el alcohol, por favor. No, a mí me tocó una vez ahí en casa de mi abuelita. ¿Tú sí llegaste a ir, Pris? No, creo que nada más fueron estos dos. De los Reyes. En Berbes. Ajá. Yo nunca he ido a casa de tu abuelita. Bueno, ahí en esa casa. Ajá, X, obladí, oblada. Me quedé a dormir con otros primos ahí en la sala y... Está. Que se empiezan a tocar en la noche, ¿no? No, qué raras reuniones familiares tiene Duncan, ¿eh? Mi hijo no me lleva. ¿Sí son hermanos? Y yo, qué pedo, qué bueno que nunca he ido. No estoy de ese lado de los primos, ¿verdad? No los conozco. Total, me despierto y pues me da sed, ¿no? Y voy al... crudo. No estaba crudo de nada. Que se chingó tequila. Estaba chico. Bueno, no, o sea, tenía 12, 13 años. No, ya bebía, uy, güey. Ya bebía, güey. Es que te iba a decir, estaba chiquito, ya no bebía, pero no, sí, ya. Ay, el Dios mío, güey. Gracias a ti, Priscila. Gracias, Priscila, por estos hermosos años de alcoholismo. Ay, que no, nadie va a escribir ese pinche hashtag, güey. Yo sí. Ay, que probablemente sí, muchas personas. Sí, conozco varios. ¿Qué quieres? El punto es de que voy a la cocina y está la cocina y está el comedor enfrente de la cocina. Me sirvo el vaso, pero eran de estos vasos grandes, de los que te dan en el cine. Pepsilindros. Sí, una especie de pepsilindro y ese rollo. Una cubeta. Entonces, me sirvo el agua. Me tomo el agua. Me tomo. Se quita, mano, se chupa, mano. Baby Shark. El remix. This is the remix. Voy saliendo de la cocina, pero voy bebiendo el agua, entonces no veo nada. O sea, tengo el vaso enfrente de mi cara. Cuando bajo el vaso, en frente del comedor había un sillón viejo, pues, de que lo iban a tirar al día siguiente, pero en ese sillón había un señor con camisa de rayas. ¿Era camisa de rayas o cuadros? Como look ranchero. Jefe, ¿son rayas o son cuadros? Es que para contarlo bien. Para contarlo bien. No, me cagué de miedo todas formas. Era de este tipo, como look ranchero. Entonces lo veo. ¿Cómo tu cara? ¿Cómo mi cara? Eso es de marihuana, güey. ¿Eso qué tiene que ver? No, trae la Michael Kors, no, y y entonces me quedo ahí y yo pensaba que era mi tío. A mi tío le dicen el tío loco. No, loco. Y yo le digo, loco, ¿eres tú? Ah, toca tres veces si eres no, tú. No, dijo. ¡Me estoy bañando! Ah, no. No, si quieres. Le digo, ¿qué pásale pedo? Pásale al closet. Le digo, ¿qué pedo, loco? ¿Qué haces ahí? Y de repente volteo y mi tío loco estaba acostado en el sillón grande. Volteo, regreso la mirada al señor y ya no estaba yo. ¡Ay, chinga tu madre! Como puedo, me meto al pinche sillón y así, pues, a niño, agarras la cobija y te lo cubres. Ya, porque cuando te tapas con una cobija es ley de que ya no te va a pasar. Sí, o sea, llega los fantasmas y dice, ¡ay, puta madre! Ya está tapado. Ya está tapado, güey, ya. Regresen a sus puestos. ¡Falsa alarma! ¡El siguiente! Pero sí, esa es una de las experiencias. También en la casa de Catepec. Oye, pues solo era una. Ay, no. Es su canal, güey. No es tuyo, chingada. Este güey tiene muy, muy cabronas, güey. De hecho, este güey me ha espantado. Cierto. Me he dormido con este güey y de repente se empieza a convulsionar. Güey, Sergio, ¿estás bien? No se está convulsionando, güey. Probablemente no sea convulsionando. No mames, era la vida del super. No mames, yo mientras. No hay pedo, está soñando. Esa convulsión está bien rica. No te despierten. Fue un duende. Ya te comas. Riquísimo, por cierto. Le estaba dando el patatús por la coca, güey. No mames, güey. Chingada madre. Ay, que te valga verga, mi perro. Estaba ahí en la casa de Catepec. Y ahí estaba con mi primo el güero. Y nos dejan solos. Mis jefes creo que se fueron a hacer despensa, un pedo así a la Aurrera. Total, estábamos jugando play y empezamos a escuchar cómo abrían y cerraban una puerta. Nosotros, ¿qué pedo, güey, no? Y pues estaban todas las ventanas cerradas. Vamos a esperar a tu... estaban todas las ventanas cerradas, entonces no había forma de que entrara el aire y que pues hiciera eso, ¿no? De que estuviera abriendo y cerrando la puerta. Y de repente se empiezan a escuchar, teníamos como un vitral hasta arriba. Y se empieza a escuchar así, pues, el pinche ruido del vitral como si trataran de entrar. Entonces nosotros dijimos, no, pues alguien trata de meterse. Y ahí eran dos gatos cogiendo, ¿no? subimos no volviendo al alcoholismo, no, subimos en chinga a ver quién se quería meter o todo, no había nadie, y en ese entonces era un estudio en donde estaba ese vitral. En ese estudio vemos, haz de cuenta que estábamos así de frente del vitral, dejó de sonar, nos damos la vuelta y nada más vimos, o sea, de reojo, yo lo vi primero, bueno, yo siento que lo vi primero. ¿Qué means? Y yo le digo así como, no mames, ¿viste eso? Y dice, la sombra sí, dice, no mames, chinga tu madre. Y ya estuvimos así los dos, mi primo y yo, en la sala de... ¿Pegados a la pared? Sí, casi, pues, güey, estábamos espantadísimos. Teníamos ahí como 9 años, más o menos, imagínate, para unos morritos de esa edad, pues, que hagan eso. Y ahora sí, pues, toca... El momento del... El más terrorífico. Estrella. Sí, el momento estrella, ¿no? De Sergio, ¿no? Que pues, se levanta así en crucifijo. No estaba esperando para contar una historia ni nada de eso. No tengo ninguna tan emocionante. No, pues es que todas las que tienes están bien pinches raras, güey. No son raras. Pues cada quien... Emocionante fuera que se muriera, güey. Chingón estaría. No tienen tanta suerte. Vamos a empezar con la del diablo, ¿no? Ajá. En estos momentos de mi vida yo tengo 23 años. Cuando yo tenía como 4 o 5 años, yo soñaba con una cabra con unas manitas hacia arriba, así. Pues, la personificación de Lucifer, ¿no? En persona, ¿verdad? Entonces, yo veía esa imagen muchos años, la vi, muchas veces la soñaba y pues pasaban cosas así. Pero yo en mi vida había visto esa imagen, nunca la había visto, y duró muchos años que la tenía soñado, hasta que desapareció y después regresó. El momento en el que empezó a regresar este sueño... Aguánteme tantito, canal. Voy de vacaciones a Cancún. Sí, cómo no. Es que en su vida, pues todos se van de vacaciones y este güey siempre lo dejan solo, ¿no? Gracias, papá. Bueno, así. Entonces regresó este sueño y cuando empecé a soñar con esta cabra que yo ya sabía que era el mismísimo diablo, pues empecé a despertar de diferentes maneras, ¿no? A veces crucificado, a veces de cruz volteada. ¿Y cómo sabías que despertabas así? Despertaba así, mira mamá, soy Diosito, y pues así colgado. Pues sí, o sea, te despertaba así. No es que se estuviera grabando. O sea, imagínate, no, o sea, despiertas y estás así. O sea, te levantas y estás así, cruzadito, o sea. Okay. Y pues así, luego era volteado, a veces tenía así como moretones, cosas así, pero pues ya. Dildos en el culo. Ya está pasando. Qué pedo, ¿no? Eso ya está pasando. Ya está pasando, o sea. Lo estoy aceptando. Sí, pues la verdad, o sea, mi casa, pues casa de todos, ¿no? Por si quieren ir. Pues, gracias, carnal, pero Chile ya no. Y, no, así es parte de su casa. Siempre han pasado cosas raras, ¿no? O sea, sí. Estás arriba en los cuartos y de repente los sillones se empiezan a mover, sí, cabrón, se arrastran. Y pues luego estás acostado solo, o sea, y donde van tus pies se empieza a hundir la cama, mueven cosas, vuelan cosas, pasan sombras caminando, o sea, varias cosas, o sea, quién sabe qué habrá ahí, quién sabe qué habrá pasado. Por ejemplo, recuerdo que cuando recién llegué a vivir a esa casa, había como 10 sapos enterrados en el patio con fotos de, creo que eran las personas que vivían antes de mis tíos. No mames. Así, clavados, cosas así. Y pues, conforme fue pasando el tiempo. Y un litro de agua al lado, para hacerlo. Bébeme, puto. Y pues, cosas así. Encontrabas como medallitas, oraciones en papeles con oraciones en hebreo. Cosas por el estilo. Pero pues, ya, la verdad. ¿Y nunca nadie de tu familia dijo, oigan, aquí hay algo extraño? Nah, su familia le vale madre. No, sí, todos, pero pues a todos les vale madre. Como todo me pasa a mí, pues sí, les importa, ¿no? Sí. De que pues, la pele este güey, que me la pele yo, pues ahí está mi hijo, chícatelo, no hay pedo. No va a llegar muy lejos. Y pues ya, o sea, así pasan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando era niño y mi padre trabajaba en las noches, dice, ¿no? Dormías y se escuchaba en las ventanas, pues están en el segundo piso, no hay manera de que algo los toque, no hay árboles, cosas así. Entonces escuchaba cómo tocaba tres veces. Entonces, pues tú, todo pendejo morro, ¿no? Te levantas y volteas y pues no hay nadie, ¿no? Y ya dices, ¿quién bueno, es? Ya entero. Te volvías a acostar y. No estoy. Y seguían tocando y así toda la noche. Yo creo que lo que ese pinche espíritu chocarrero quería no dejarme dormir, güey. Y ya, pues. O sea, habiendo tanta gente, presidente, a ti no te quería dejar dormir, especialmente. Supongo. Por ejemplo, ¿cómo fue con lo de tu chica, güey? O sea, ¿cómo pasó eso? Es que me la contó y me quedé así como de, ¡ah, la madre, güey! No, pues, una vez yo venía con mi mujer. La funda. Llegamos y. ¡Qué no. güey! ¡Epa! Pues ya. Respeto para la dama, ¿no? Entonces ya, pues llegamos a la casa, ya fuimos a acostar, la chingada. ¿Qué quieres? Pues no me quites el acá. Entonces ya, pues. El pomo. Pues, ¡déjame ya, botella! Nos fuimos a acostar y la chingada. Entonces ya estábamos ahí, pues queríamos dormir, ¿no? Uh-huh. Y de repente. Viendo videos. Ya. Haciendo uno. No, esa noche no, se no. No hubo cena esa. Entonces ya pues pasó que estábamos acostados y estábamos como espalda con espalda, claramente. ¿Tú y tu novia estaban de espaldas? Sí. Ya estaban. El monstruo de las dos espaldas, güey, claramente. No, o sea, apenas. Cada quien viendo a su lado de la es, que, es como ese momento en el cuando estás como dormitando, por decirlo así. Ajá, y dijiste, me voy a voltear. No, yo estaba así, acostadito. Y de repente así agarra y se escucha. Es que no fue como un. Es que mi encío gemido se van a cagar de risa. Entonces, Como algo de dolor, güey. Como. Ajá, un sollozo, valga, ¿no? Sí. ¡Guaná! ¿Con Ice? ¡Con Ice! ¡Las tortillas! ¡El Ghost! ¡El Rosita Pino fabuloso! ¡Cierra, vieja, que compre! No, pues verga, se escuchó como un grito, ¿no? Pero pues se escuchó el grito y ya pues agarra y se levanta mi vieja y me dice: mamá, ¿escuchaste? Sí, güey, está al lado de ti, pues, ¿cómo verga no voy a escuchar, no? No seas pendejo, güey. Entonces ya agarra y pues, mi pareja ya sabía que. pues se espantaba, ¿no? Todo ese pedo. Y me dice, no, no mames, ¿qué va a pasar? Le digo, nada, pues nada, ahorita no pasa nada. Tú flojita y cooperando. ¡Cállate! No, paréntesis, va. Salud. Ya me. Ya, y pues ya estábamos así acostados otra vez. Y de repente así empezó a hacer como un chingo de frío, ¿no? Pues ya me tapé así chido, obviamente dándole la espalda a mi morra porque estaba encabronado. Y de repente así se vuelve a escuchar el grito, pero más fuerte. Y en ese momento a los dos nos rozan la cabeza. No mames. Así como si te la aventaran. Ah, ¿tan feo? Sí. Ya le pegaste, güey. Sí, o sea, como que nos avientan la cabeza y pues, el alcohol amortigua el golpe, no te preocupes. Y entonces, dale más duro, así, los dos nos levantamos en putizo y así, ¿qué te pasa, grita, pendejo? ¿No? O sea, pensaron que tú le habías pegado. No, es que de la manera en la que estábamos acostados, o sea, no había manera en el que estaban de espaldas. Que se malinterpretara la acción. Como se sintió el golpe, nosotros no teníamos ese ángulo para pegarnos. Fue como si te hicieran así, imagínate de espaldas. Al mismo tiempo, entonces, ni modo que. Oye, a las de tres nos damos un zape, ¿no? Y ya entonces así agarraron, ya nos levantamos gritando, chingando, ¿no? Ya salen mis papás. ¿Qué pasó, Cristo? Que su puta madre, pues es que bien trabada, ¿no? La señorita bien trabada, no sé, pinche madre, yo no vuelvo a venir a tu casa, vas a regresar por esta, hija. Dios mío, güey. Aclaraciones, güey. Y ya, entonces agarra a mi papá y dice, no, pues es que no hay nada. Y le dije, no, mamá, pero pues no escucharon que gritaron así todo ese desmadre. Mi papá, no, nosotros estábamos aquí viendo la tele. Pasó nada. Una película de terror, por cierto. Hablando de películas. Su matrimonio es una película de terror, pero. ¿Para qué ver una? ¿Para qué ver una si la tienen? ¿Me escuchan? ¿Para qué me concibieron, madre verga? Hablando de películas de terror, ¿cuál ha sido su película de terror? Así que digan. ¿Eso fue todo? Sí. No mames, ¿cuál ha sido su película de terror que dicen, no mames, esta no la vuelvo a ver, güey? O sea, me causó mucho pedo, güey. Pero no me acuerdo cómo se llama. Duncan sí, una conmigo, güey, que justo lo iba a mencionar. Güey, la del güey que hace la de Aníbal, güey. Sí, esa iba a mencionar, güey. Es que sabes también estuvo muy peculiar. ¿Aníbal? No, la de Rito. La del Rito, ay, hijo de puta. ¡Guay, de Rito! Sí. Pero es que a este güey no le gusta ver películas de terror y yo soy no, super pues, fan. A ninguno de nosotros tres somos bien putos. Ay, huevos. No, o sea, es que güey, ahí te va por qué no me gusta ver películas de terror. Yo antes también, como el Sergio, tenía sueños y cosas bien raras y también me pasaron cosas bien culeras, güey. Entonces por eso me da miedo, güey. No, pues a mí me pasan también. Y pues uno ya se acostumbra. Sí, exacto. Uno ya se acostumbra. Ya me acostumbro y si me vuelve a pasar, pues ya como que me digo, ya me acordé de lo que me pasa. Me vuelvo a dormir. Pero pues no es como que diga, ah, no mames, la quiero ver. Bueno, contamos la película y pues ya regresamos a tu historia, ¿no? No, bueno, güey, espérate, lo de la película del Rito güey, esa vez la vimos, no quería verla, y yo, ay, ándale, güey, por favor, en la sala, con todas las luces apagadas acá. No, ma, tú querías hacer un ritual satánico, ¿qué te pasa, mujer? Sí, nos vestimos de blanco, güey. ¿No? puse barro. Bueno. Puse barro. Bueno, ya, y de repente güey, quién sabe qué pedo, ¿no? Pero estaba así, güey, pues no me acuerdo qué situación pasó, güey. Estaba muy espantado, güey. Tengo más historias, no son mías, pero tengo más historias. Estaba muy espantado yo con esa película, güey, me cagaba para adentro. Bueno, pero, o sea, cabrón, güey, de que literal, güey, así, no creo que no pudiste dormir esa noche, ¿no? O sea, no puedo dormir, güey. No pudiste dormir con la de verdad. Güey, pero se sentía como una, o sea, de que él estaba tan espantado, güey, me transmitió una vibra muy culera, güey, y yo no soy para nada miedosa, o sea, no. No, sí, ya sé. Ah, esta vieja, su pinche canción de arrullo, güey, para dormir, es una película de terror acá, pinche. ¡Ah! Es acá la veo fortuna, ¿no? La. Sí, güey, y ella así como que, es como si le estuvieran cantando ya. Pinche a la rurru, nene. Bueno, güey, pues se me ocurre que se iba a ir a trabajar con mi papá. Se iban los domingos en la noche a trabajar y me quedaba sola con mi mamá. Entonces le digo a mamá, oye, pues a ver, vamos a ver esta. Le conté que mi hermano pues había puesto bien acá bien intenso, ¿no? Y me dice, no, y le digo, vamos a verle a mamá. Ahí sí tú. Y yo, estás pendeja, ¿qué te pasa? Y ya tuve que la convencí. Bueno, total, güey, no sé qué tenga la película, güey, que ya la segunda vez que la vi, ya sí la vi con miedo, la neta, ¿no? Porque, pues, dije, pues, no es para tanto, ¿no? No, aparte por la vibra, ¿no? Yo exactamente. Por este pinche maricón. No, exactamente, entonces, la ve mi mamá, la misma situación, güey, o sea, para mamá. Desde ahí me volvió alcohólico. Güey, mi mamá también estaba así de, oye, no mames, qué pedo, ¿por qué estás viendo esta película aquí? Que no sé qué, güey, y yo no la vi tan... No está tan ruda, o sea, yo también la vi, no me da tanto miedo. Yo la vi ruda, güey, o sea... Sí está cabrona, güey, sí está cabrona. ¿Sabes? ¿Sabes cuál está bien ruda, Sergio? La del Puente de los Lamentos. ¿Es una película? La pinche película está bien pendeja. Eso la podemos dejar para otra experiencia. Sí. Pero si tienen la oportunidad, no la vean. O sea, en verdad es una mierda esa película. Es más una película de comedia, güey, que de terror, ¿no? Sí. O sea, está muy, muy, muy estúpida. Pero sí, sigue Priscila. Bueno, ya en eso, entonces mi hermano ya traía como pedos acá raros de lo que cuenta de que soñaba extraño, así. Y yo soy muy, o sea, yo no creo en esas cosas, la neta. Ajá, exactamente, soy muy escéptica, no creo en esas cosas. Pero ya era tanto el mal vibre que sí ya empezaba yo a percibir. Ajá, güey, no, pero no yo, sino que a percibir así como ciertas cosas que no antes no percibía. Una vez, para variar, me fui a un lugar. A bailar, por supuesto. ¡Ay, sí! ¡Ay, está muy tapisteada! A bailar sobre la mesa, chinga su madre. Bueno, total que me traje una botella que de lo que sobró que compré, pues ajá, me la llevé a mi casa, güey. Llegué, pues, acá ya bien medio mareadona, por cierto. Y me la chingo de un putazo. Me acosté con todo y ropa y todo el pedo, güey. Yo empecé con todo y botella, güey. Nadie se la lleva, puto. Sí, güey, el pedo que traía, la neta, la botella la dejé así al lado de mi cama. Ajá. Entonces, pues ya estaba jetona y de repente me despertó un ruido y la había dejado así parada sobre nada, o sea, alrededor no había nada, era el piso así, sí, sí, sí, tal cual. Y de repente me despertó un ruido, era la botella que se había caído, o sea, se cayó sola. A la verga. Güey, neta, sí fue mamá, que hasta me quedé así y volteaba a la puerta y yo, ay, ¿quién está ahí? Otro gato. De hecho, aquí también, aquí en el estudio de No Me Grites, también se llega a oír así cosas o que te mueven luego los muebles y todo. O luego estás así, vas al baño, güey, y ves así la pinche sombra, güey. ¿Y no hay ventanas? Ay. No. No digo para salirnos. No. En caso de... Para aventarme a la verga, loco. ¿Qué otra historia tengo, güey, de esa índole? Bueno, esta no me pasó a mí, pero fue en mi departamento. Hubo un tiempo en el que yo viví solo y por otras razones dejé ese departamento. Un tiempo después llegó otra chava a vivir ahí. Esta chava también decía en el departamento, igual se escuchaban ruidos, todo ese relajo, bla, bla. Se movían las cosas y recuerdo una vez que yo estaba acostado y tenía como unos pósters y me arrancaron el póster, me tiraban las cortinas, cosas por el estilo. Entonces esta chava, un día estaba dormida y ella decía que estaba escuchando como más ruidos de lo normal, ¿no? Pasó y un día la chava me contó después y me dijo, oye, ¿qué onda? Pues es que a ti nunca te pasó como algo raro en ese departamento. Le dije, sí, pues varias cosas. Pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasó a ti? Entonces agarra la chava y me cuenta que ella estaba dormida y ya estaba así tapadita bien chingo, ¿no? Entonces empezó a sentir un chingo de frío y se alzó las cobijas, estaba tapando. Y se alzó la blusa. Su madre, que de repente así, ¡fra! Que le avientan las cobijas a la chingada. No, pero no es como si ella las hubiera pateado, o sea, es como si alguien desde arriba se hubiera agarrado y las aventaron. Después de eso, o sea, pues la chava se asustó, se levantó de golpe. Ah, pues quién chingada madre, ¿no, güey? O sea. Y en ese momento, o sea, dice que sintió como algo, la aventó otra vez a la cama y la estaba como agarrando de los brazos y de las piernas. Entonces que la chava se quedó así, no se podía mover. Y ya, total, cuando pudo moverse otra vez, agarró, se salió del departamento y bajó con mi tía. Ya le dijo, oiga, puedo dormir aquí porque pasó esto, así que la chingada, ya. Yo creo que se aventó 16 credos, 27 Aves Marías y 78,000 padres nuestros después de eso. Se fue de rodillas a la basílica, perdón. Y ya pasó, entonces al otro día se levanta la chava y se mete a bañar y pues estaba llena como de arañazos, o sea... No mames, eso ya está fuerte, güey. Sí, sí, la chava después de eso se fue. No, decidió que no quería dormir ahí otra vez. Vivió tal vez otras 2-3 semanas con mi tía y nunca más regresó, nunca más se salió de ahí. Pero siga viva, ¿A eso se le llamaría como que se te subió el muerto? No, es que sí. Está más fuerte, no, es que... Tal vez el muerto la quiso violar o... No se dejó ir araño. No se dejó, pues ¿cómo no te vas a dejar? Pues, oye, está bien culero cuando se te sube el muerto, güey. Pero pues eso ya está un tono más abajo. ¿Tú otra historia que quieras aportar? Que no sea de tu alcoholismo. ¡Puta! Entonces no. Entonces ya no tengo nada. ¿Para qué vine? Pues, no. Sí tengo una, güey, bien culera. Sí cabrón. Tienes. Un putero, güey, sí, un putero. Sí, y mi carnala, güey, es testigo de un chingo porque hubo un rato de que mi hermana tenía un desvergue en su cuarto, güey. Y ya como que agarrando el pretexto que yo traía esos cosas, dije, hubo un rato, un ratote. Yo le dije, güey, vente. Pasabas y decías, ay, güey, el cementerio es aquí o dónde. Y yo le decía, zapatos. ¿Sabes qué? Pues no recojas, duérmete en mi cuarto, no hay pedo. O sea, como que lo agarré el pretexto, ¿no? Y ya de ahí, güey, pues mi hermano. Cabe destacar que para esto yo no sabía ni qué pedo, güey. Antes de, ¿eh? O sea, yo veía que este güey trasnochaba y se la pasaba abajo. Y yo, ay, este vato, qué pedo. Porque aparte era como darketo, no sé qué, era como metalero así. Güey. Ah, sí, sí te acuerdas de esa etapa, güey, de metalero. De suelta, yo, güey, era como el extraño, todos así. Suelta, un talento bien duro la mona, ¿no, carnal? Sí, güey, o sea, ¿cómo pasas de metalero, güey, a chacaloso, güey? O sea, esa sí es una historia de terror para que veas, sí, güey. Sí, güey, no, así espanta, güey. Próximamente en cines. Próximamente en cines. Hashtag Duncan. Ajá. Bueno. El Duncan. ¡El Duncan! Ya, güey, un día, güey, fui a una peda, güey. No me acuerdo, güey. Vale, vale. ¿Alguna historia sin alcohol? ¿Qué quieras compartir? Bueno, no, pero eso sí cabe recalcar que sabes si no venía pedo, güey. Porque hasta me fui caminando a mi casa, te pedo. Y ya llego con mi jefe, güey. ¿Qué pedo? Ya llegué. Ah, chingón. Vamos a ver el box. Pues en eso, güey. Luego, que me luego, rompe, güey, mi madre. Dije, verlo, no practicarlo, ¿no? No, güey, pues ya me gana el sueño y todavía seguía el box, güey. Yo dije, ay, pues ya, en mi cuarto lo veo, güey. Y ahí me quedo jetón viéndolo, güey. Ya. Pues ya, güey. Llego a mi cuarto, güey. Desciendo mi cama, me acuesto, güey. Y estaba acostado, güey. Pues, en ese tiempo, pues a las teles de caja, güey, se les ponía un temporizador. Para que se apagaran solos. Ajá. A las de ahorita. A las de ahorita, sí, güey. Pero esa, pero era lo esa, que iba a decir yo también, pues. Pero ahorita chico, no tengo de esas ideas. Pero pues es que ahorita tengo de plasma, güey. Chico, con mi cajón. Old school, pendejo. Este nunca va a decir. Quiero una tele, toma, le traen un bebé, güey. Una bicicleta, ¿no? Se casa, güey. Y pues ya, güey, le puse creo que media hora, güey. Y estaba acostado, güey. Obviamente como que de esas dormitanas, güey. Que estás dormitando, güey, y escuchas la tele, pero pues te quedas jetón, güey. Sí, sí. O sea, quedas consciente, ¿no? En sueño profundo. Sí, sí, sí, sí. Me agarró el sueño profundo y ya, pues ya estaba dormido, bien Ricky Riquín, canalla, la galera. Ajá. Y en eso, güey, siento que me empiezan a agarrar los pies, güey. Pero, o sea, sentía culero porque yo sentía que me enterraban algo, güey. O sea, mira, y no eran unas manos bien normales, güey. Eran así como 3-4 dedos, güey. No sé, estaba muy raro, güey. Ahí te va lo siguiente. Y está muy cagado, güey. O bueno, yo lo considero cagado, pero me pasó, güey. Siento que me empiezan a agarrar los pies, güey. Y me empiezan a subir las manos a la pierna, güey. A la rodilla, güey. Y después a las piernas, güey. Y luego en la cintura, en la cadera, siento que me empiezan a agarrar, güey. Y en eso como que empiezo a agarrar el pedo, güey. Pero como no me podía despertar. Y en eso, güey, esa, siento que me agarran los huevos, güey. ¡Ah, chingado! Neta, güey, pero ¿por un duende? Y bien rico, carnal. Riquísimo, por cierto. Riquísimo, por cierto. Un chaquetón de aquello. No, güey, pues siento que me agarran. Siento que me agarran los huevos bien cabrón, güey. Y después de ahí me empiezan a agarrar por la parte de la costilla. Y ahí es cuando yo, güey, despierto, güey. Y como que, pues me paro, ¿no? Así en chinga, güey. Y como que según yo empujo a alguien, güey. ¿Y en eso? ¿Sabes que estaba contigo? No. Entonces, güey, me despierto y empujo, güey. Yo así de puta madre, no hay nadie, ¿no? ¿Qué pedo, güey? Y todo apagado, cabrón. Entonces yo dije, verga. Y en eso me paro en chinga, güey. Y prendo la luz de mi cuarto. Tenía la puerta cerrada, güey. Entonces yo digo, ¿qué pedo, no? Acá. Inspeccionando la zona. Listo para tirar vergazos. Y ya, ¿no? Digo, ah, pues a la verga. En ese tiempo yo sí era de que, ah, pues si no creo, güey, pues no me afecta, ¿no? Entonces ya, güey, me voy a acostar, pero pues ya con el culo fruncido, ¿no, güey? Así de, ya con miedo, güey. Con el culo fruncido. Dices la expresión de tener mucho miedo. Ya, güey, ¿no? Ay, qué pendejo. Apretando el culo, güey. Ya me acuesto, güey. Y ya, güey, me quedo jetón, güey, otra vez. Y de repente algo me despierta, güey, pero así de putazo, güey. Y así de, ¿qué pedo, güey? O sea, de esas que ya sientes que ya hay algo, güey. Que ya está valiendo madre. Sí, así que ya valió, güey. Entonces, agarro, güey, y nada más volteo mis pies y me siento, güey, en mi cama, güey. Tuya de... Yo así de... Tuya de ti. Yo así de... No, ya estaba sentado, güey. Y en eso, cabrón, chinga tu madre, güey. Todo se prende y se apaga así como tres veces, así, y la tele, güey, se supone que estaba en un canal que se veía, güey, y cuando se prende y se apaga, güey, estaba viendo la película de hormiguitas, ¿no? O sea, sin señal, güey, pues, Para que me entiendas, se veía acá blanco y negro. Sí, la interferencia. La estática. Sí, güey. Estática. Eso. Y así seguido de eso, güey, la pinche risa o voz más culera del mundo. No sé cómo expresarlo, güey, neta. Sí, de esas que, pues, no. De demonio, de otros si lados. Si traía el culo fruncido, güey, se me fue para el intestino, güey. A la verga, güey. Entonces en eso dije, ni pedo, ya mamó. Yo todavía guardando la calma, ¿no? Tratando de no explotar, güey. Pero sí, me cagaba de miedo. Agarro mis cosas, güey. Ya me da. Dije, no me puedo. Me vuelvo a vestir, güey. Cualquier cosa, salir corriendo, pero vestido. Sí, ya, bueno. Y con zapatos. Como los güeyes del motel en el temblor, ¿no? Cuerdas en la calle. Sí, qué pendejo, ¿no? ¿Cómo no se les ocurrió? Pues es un puto largo, sí, con ropa, ¿no? Porque gordito. No hay que perder la esencia, Sergio. Pues me salgo al baño porque tenía ganas de mirar, güey. Y obviamente mi plan era bajarme con mi papá a la sala, güey. Pues ya salgo al baño bien chido. Pues salgo a mis quebrados. Es una chaquetita. Entonces ya, estoy haciendo... Pero con miedo. Pero con miedo. No, pues servía mejor, tenía la mano temblorosa. ¡Acción turbo! Soy tu hermana. Ah, ya, güey. Me vale, verga. Tú también coges. Pues ya, güey. No es cierto, son vírgenes sus hijos, señora, no se preocupe. Entonces, ya me bajo, güey. Pero al momento de pasar otra vez por mi cuarto así de un lado, güey, sentía toda la piel y sabe cómo pues, los vellitos de la piel se te levantan, güey. Entonces como que metía, pues ahora sí que como cuando te bañas con agua fría, ¿no? Metías la cabeza y yo así de, ah, su puta madre. Y la sacaba, güey, y no sentía nada. Y así como que metía... A mí también, a unos cuates les ha pasado eso, que meten la cabeza y no siente nada, güey. Está feo, está feo. Eso es el Sergio, cabrón, pero ese no es el tema, güey. Ajá. Dije, no, pues ya mamó, hay algo en mi cuarto, no quiero saber, me vale verga. Yo todavía tranquilo, ¿no? Pero pues obviamente cagaba miedo, güey. Ya, me voy a mi papá y, ah, pues qué pedo, sí, cagó, sí, güey. Pues bueno, el punto de eso era evitar mi cuarto, güey, porque yo ya sabía que algo... Güey, pues, no, pero madre. Es real, güey, yo creo que estuvo durmiendo en la sala, o no dormía, güey. O no dormía. ¿Qué serán? 2-4 meses, güey. Como 2-4 meses, güey. Ya, o sea, sí. Pero nadie nos... Este güey no decía nada. O sea, a nadie le importaba el don, que, güey. No, porque decíamos, pues este güey está en la computadora, está viendo la tele, güey, pero sí notaba... O este güey llegó pedo y no pudo subir las escaleras, güey. Llegó un momento en el que empezamos a notar que siempre se quedaba en la sala, ¿no? Y con la luz prendida, cabrón. Ajá. Y ya era así de, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué está pasando, güey? Güey, pero ahí te va, ¿por qué lo hacía? Porque hubo un punto, güey, que dije, no, ya no, ya no. O sea, todavía después de ahí, güey, pude dormir, no sé, en mi cama, güey, 2-3 semanas, güey. Ya después de ahí dije, no, güey, ya no puedo, güey, ya no aguanto. No, pues no te estás cómodo, güey. O sea, no. Y decían, pues me duermo en la sala, güey. Chingue su madre, güey. Y fíjate que eso se le da bastante, ¿eh? Dormirse en la sala este güey. ¿De dónde quieres que agarre la mañana? Entonces ya, güey. Me acostumbré, no me bajaba ni COVID, güey, con decirte que me dormía sentado, cabrón, así, güey. ¿Sí? Neta, güey, me dormía sentado, güey, obviamente con los pies estiraditos, ¿no? Así, en la cama, ¿no, güey? Así, en posición fetal, güey. Entonces ya pasa, güey, y yo me dormí en la sala porque en la sala no sentía nada, güey. Pero de repente, como al mes, güey, empiezo a sentir que en la sala también me empiezan a chingar, güey. ¡Oh, que la verga! ¡Ya te di mi cuarto, cabrón! ¿Qué te quieres? O sea, sí, güey. Pero, o sea, en el cuarto, pues, está más como que chido, ¿no? Porque, bueno, tapas, pones la cortina y cierras la puerta y pues ya chingue su madre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en la sala, güey, hay un chingo de ventanas para todos lados, güey. Entonces, ya la ventana de acá, güey, y como que te cagas de miedo. Y luego con las mamás que me pasaban, ya no sabía para dónde voltear, güey, porque... O sea, para enfrente y para atrás, güey, había ventanas. Dije, ni pedo, güey. Ya, si me van a chingar, pues que ya me chinguen bien. Me regreso a mi casa. Me pongo. Yo solito me pongo. Y en 4 se dormía desde ahí el Doca, güey. Entonces ya, güey. Un día, cabrón. No me acuerdo cómo estuvo el pedo, güey. Es que yo... Güey, déjenlo cuento desde la parte de afuera, güey. Yo estaba... Bueno, salte. Oiga, ¿me oyen? Ah, sí, o sea, que ¿me escuchan? ¿Me sienten? Bueno, güey, de repente empiezo a escuchar así como, estaba en mi cuarto, güey, era un fin de semana, un viernes o un sábado, güey, que no salí, y de repente me escuchaba. Y yo, ¿qué? Escuchaba eso. Exacto. No sé si haya escuchado el anterior, pero pues como para dar énfasis, ¿no? Güey. Murmuros. Y de repente empiezo a escuchar más, ¿no? Así como... Así, güey, alguien gritando, y yo, qué pedo, güey. Entonces yo, güey, pues me dio miedo, la neta, ¿no? Así me acerco, güey, literal con mi puerta cerrada, me acerco a la puerta así como para escuchar. Güey. Como yo, güey. Que... No mames, un día me tocó dormirme en el cuarto de Duncan y ese güey se durmió en tu cuarto. Y en eso empiezo. Tú estabas en Acapulco. Y entonces empiezo a escuchar unos golpes en la pared. Me acerco a la pared y de repente digo, ¡ay, sí, papi! Así yo, ¡ay, chingue su madre! ¡Están matando a alguien! ¡La vas a matar, perro! ¡Ya me exhibieron, güey! Güey, espera, que estamos hablando de algo muy serio y verídico. Eso también pues no sé si serio, pero verídico sí fue, güey. Bueno, güey, total que, ay, sí, de repente sí, güey, qué pedo, güey. Pues ya, güey, literal, así me senté en la puerta, yo tratando de escuchar qué estaba diciendo este pendejo, ¿no? Y yo, qué pedo, güey. Sí, güey, bueno, total que abro la puerta y va mi mamá parada en su cuarto, en la puerta de su cuarto, así. Rotando. No, güey. Güey, sí con jeta así, güey, como de, pues, qué pedo, ¿no? Ajá. Entonces me siento y me asomo y va a Duncan sentado, no sé si estaba sentado en el... Sí, estaba sentado, güey, en la mitad del cuarto, güey, haciéndole así y diciendo no sé qué tantas mamadas, güey. Según yo estaba arrodillado, güey. Ah, bueno, sí, arrodillado, güey, y bueno, diciendo cosas. Yo también he estado ahí, no te preocupes. Güey, la situación, güey, es que yo quise pasar al cuarto, güey, y neta, algo no me dejó entrar, güey. Mi mamá quiso pasar al cuarto y la... O sea, güey, no podíamos entrar, güey. O sea, Duncan estaba ahí encerrado, güey, y nadie podía pasar al cuarto. Neta. Entonces ya, o sea, lo vimos y ya como que Duncan reaccionó, nos volteó a ver, güey, y ya nos metimos mi mamá y yo a decirle así como, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y ya, o sea, se... Se pochó. Sí, ya se, o sea, se, así, se... Me desmadré. Se desfloró. Se te va, ¿cómo está? Ya estaba pedo, desflorado. Wey. Estaba dormido, güey, y me empezaron a pasar las mismas situaciones que sentía que alguien se me trepaba, güey, pero neta, literal, yo sentí una respiración así enfrente de mí, cabrón. Verga, güey. Y así bien culero. Ya vete a mi casa, güey. Sí, güey. Si tenías pensado vivir conmigo, ya no, güey. Ni me vuelvas a marcar a las 6 de la mañana que no te dejaron pasar. Entonces yo digo, güey, puta madre, güey. O sea, dice, verga, güey. Échale otro poquito más, güey. Que no me quiero acordar de esto mañana. A ver, espera, a ver si se escucha, güey. A ver. Agüita. Agua bendita, ¿no? Ay, porque... Ni que fuera planta. Entonces, güey. Ya tomé mucha agua de chiquito. Aplico la de ya, valió verga, güey. Sé que hay algo malo, cabrón. Pero también sé conmigo que... y se llama alcoholismo. Hashtag, todos somos Duncan. Entonces, güey, digo, bueno, pero también existe Dios, güey. No sé, ya, a la verga. Entonces ahí es donde yo digo, a ver, ya sé que me está yendo de la verga, ya sé qué pedo, me vale madres. Yo así de, neta, si me escuchas, si quieres hacer algo por mí en este momento, así. Tira paro, jefe. Ajá, sí, güey. Sí, literal, paro, güey. Entonces, güey, pues me paré, güey. Y ya cerré los ojos y prendí la luz y empecé, según yo, a rezar, güey, a orar, güey. Ajá. Entonces, en ese pedo, güey, me acuerdo que estaba orando, güey. Y algo me tiró, güey, así, cabrón, me mandó al suelo, güey. Obviamente de rodillas, güey. Entonces ahí yo dije, no mames. O sea, nadie escuchó el putazo, güey, de cuando Duncan se cayó. No, güey, es que yo creo que él estaba como orando, en según como para él, o sea, o hablando, pero, güey, llegó un momento en el que empezó a gritar y a llorar, que fue ya cuando mi mamá y yo nos vimos, güey, y lo volteamos a ver y el güey estaba en su pedo, o sea, literal, así como si hubiera un pinche círculo magnético alrededor de él, güey, que nadie podía tocar, ni entrar, ni nada, güey. Y en lo que yo me acuerdo que estaba, no me acuerdo ni qué decía, güey, pero yo me acuerdo que estaba haciendo algo, güey. Y en eso yo sentía, güey, como cosas, güey, salían de mi cuerpo, güey, así, güey. Porque hasta me acuerdo, güey, que cuando... Así como que el cuerpo se me movía, güey. Cuando sentía que algo salía, güey, como que me torcía, cabrón. Entonces yo dije, puta madre. Ya, güey, pasa todo el pedo lo que contó Priscila, güey, mi hermano. Ya, güey, en eso, güey. Ya está teniendo una transformación aquí mismo en exclusiva. En vivo y en directo. En vivo y en directo. En eso, como dice mi hermana, como que desperté del pedo, ¿no? O sea, dije... ¿Qué pedo, no? Sí, güey, volteó así como de... ¡Ali! ¿Qué traes? Ya te he dicho que no entres a mi cuarto. ¡Ya me dije! Güey, todas las articulaciones me dolían bien culero, güey. Pero así de que es que sea puta madre, güey. Así, güey. Pero como si me hubieran hecho la mano hacia atrás, güey. Güey, sí, estaba ¿no? así, estaba moviéndose como. O sea, güey, sí estaba muy como extraño. Loquito. La neta sí estaba muy, muy extraño, güey. Como, es que no ha visto cuando. Ya, posterior a eso, güey, pues ya me dice, mamá, güey, es que tu puta música vale verga, güey. Güey, es que, güey. Sí, güey. Pero, es neta. Yo entiendo eso del metal y todo, pero el metal que escuchaba Duncan no era como que, pues, digamos, es que, satánico, mira, te voy a decir, ¿sabes? Una cosa, ya estando en ese ambiente, güey, una cosa te lleva a otra. Ajá, sí. No, la neta, güey. Y la neta, mira, yo trataba de evitarlo, güey, pero durante el proceso, pues, ves muchas cosas, güey. Y ves cosas malas y a lo mejor eso, pues, como pueden decir por ahí, pues, abre te puertas, ¿no? Envenena el alma, güey, literal. Entonces, güey. Pues, nunca es buena, mata el alma, me la envenena. Ahí te va, güey. Regresando al chavo. Me dice mi jefa, güey, ¿sabes qué? Voy a tirar y a romper todo, me vale madre. Sí, así de... Güey, literal, güey. Así. Güey, todos... Va, jefa, no hay pedo. Todos empezamos. Empezando a por ti. No, güey, empezamos a agarrar. Tenía camisas, creo que colgadas con calaveras, güey, cruces, así, la manada, güey. O sea, sí, me acuerdo. Posters, CDs, güey. O sea, todo, güey. CDs, todo, todo. Verga, ya estamos viejos, amigos. Ya, güey. Bueno, cassette, güey. Durante todo ese proceso, güey, mamá pues, sacó unas tijeras de pollero acá, mamalonas, güey. Eran de plata, güey. Güey, pero güey, todos cooperando así con Don Canel. Venga, yo, venga, sí se puede. Sí se puede conectar. Yo te voy a ver así como de. Y con todas cosas que se, estas cosas que se van de la casa, vas tú también. Yo decía, pero ándale jugando al verga. Yo decía, verga, güey, mis cosas, güey. Ni pedo, cabrón, pues ya, güey. Entonces me acuerdo, güey, que mi jefe agarraba los discos y, crack, güey, los tronaba, güey. Pues no sé qué pedo, cabrón, pero las extremidades se me torcían bien culero, güey. Me dolía, cabrón. No, mames. Me dolía, güey. Mi mamá se daba cuenta de decir... Sí, sí, sí. Mi mamá veía el pedo como me torcía y decía, güey, qué pedo. Y digo, no mames, es que algo me duele así bien, cabrón, güey. Total, terminamos de romper todo a la verga y en eso me acuerdo, ¿sabes qué? Hay una mamada en mi cajón. Una, no me acuerdo de dónde. Una pata de cabra del cementerio, güey. No me acuerdo. Un puto, duende. Era una puta calavera, pero gigantesca, güey. Así, cabrona. Güey, güey, aparte nadie la habíamos visto. O sea, literal, este güey la tenía así como atesorada, güey. Una calavera, yo tampoco llegué a verla, güey. ¿Y por qué no? No, pero es que se así me hace raro. Yo tampoco la llegué a ver y... Y me acuerdo de esa historia, güey. Yo fui al Chopo, güey. A beber, por riquísimo, por cierto. Dame una peda. Entonces ya venía de regreso a mi casa y en el camino, güey, así de esas que pateas algo y dices, huevo. La vi y dije, está chingón, la abrí. Me la llevé. Llegué a mi casa y. Ay, güey, estás pendejo, ¿qué te pasa? ¿No son hermanos? Güey. Tiraste a Donka de chiquito, supongo. Sí, ahí está. O sea, ella quería una bici. Sí, o sea, güey. ¿Qué no quedó claro, güey? Güey, cuando esa madre la aventaron a la verga, güey, no sé si a lo mejor ya era mi pedo, güey, de que a lo mejor dije, es esta mamada, y me la creí de que era esa chingadera, güey. Yo me voy más por eso, güey. ¿O no, güey? No puedo haber sido. Pero cada cuando, quien tiene su güey, superstición, te estoy hablando, ¿no? Que dormía diarias una hora, dos, güey. Así de la mierda y medio dormía, güey. Siempre estaba bien puteado. Cuando tiraron esa bueno, madre, güey. Puteado. Puteado. Cuando tiraron todo a la chingada, porque me acuerdo eran las 4 de la mañana y todo, la puta madrugada lo fuimos a tirar, güey. Tiraron esa madre, güey. Regresé a mi cama, me tiré, güey. Dormí como 2 horas, pero como si hubiera dormido un mes, güey. Pinche alivio, güey. Ya después de ahí, pues obviamente, ya medía lo que yo buscaba, lo que hacía, ¿no, güey? De cierta manera. Pero todavía el día de hoy, güey, después de eso, güey, me siguieron pasando cosas culeras, güey. Sí, después culeras, pasó una muy culera que yo sí la presencié. ¿La puedo contar? Sí. Güey, de las veces que dice que ya me empezaba a quedar a dormir con él, güey, pues ya sabía que este güey ya traía sus pedos, ¿no? Entonces, güey, pues yo... Pedorro. Yo me quedaba viendo películas o algo así de terror, ¿no? Porque me sacaba de su cuerpo. Obviamente, ya, ¿no? Ya ponía cualquier pendeja, le decía, pon tú. De repente, güey, un día me estaba quedando como media jetona, güey, viendo películas y empiezo a escuchar que este güey está quejándose. Y estaba, no, ya déjame, güey, pero hablando, pero muy, o sea, güey, dormido yo. O sea, no es que tú lo voltees y digas, a este güey se está haciendo pendejo. No, güey. No, así es, o sea. Te estaba queriendo como mover y así, pues, me paré en chinga y le digo, ¿qué tienes, hermano, qué tienes? Y este güey no reaccionaba, güey, y seguía, no. Y estaba así, quejándose, güey, y lo empiezo a agarrar. Y le digo, ya, ¿qué tienes? Y en eso como que despierta, güey, pero, o sea, cuando... Salió de su trance, digamos. Sí, güey, cuando despertó sentí algo súper culero, güey, neta, lo primero que hice fue ponerme a chillar, güey. Porque como que yo sentía que no podía respirar y estaba como nada más hablando sin respirar, ¿me entiendes? O como de tanta desesperación. Sí, sí, sí. Entonces, así, se despierta, empiezo a llorar y lo primero que grité fue así, mamá. Así, para que sí. Mamá en chinga, güey. También sí, era como las 4 de la mañana. Pues es que dicen, ¿no? Bueno, dicen los rumores y las leyendas que a las 3 de la mañana, 4, por esa hora de la madrugada, como que se abren portales o puertas que pues influyen. Ajá. El paso. Sí, pues, ese tipo de cosas. Sí, dicen. Sí le dicen. Digo, nosotros porque no lo creemos, ¿no? Pero pues probablemente sí. Ay, qué romántico. Acabamos de ver un acto de terror. Güey, bueno, en total ya llegó mi mamá y mi mamá así como de no mames, güey, otra vez. Pero sí. Con tus mamadas, ¿no? Pero sí, y ya le digo a Duncan, pues qué pedo, güey, o sea, ¿qué pasó o qué? Y ya, pues no sé, o sea, ya que él cuente lo que él vio o no sé. No se acuerda. ¿Fue la de que me despertaste? Porque también tuviste, hubo otra, güey. Y ahí, güey. Otro gato. Y esa como que sentí culero, pero dije, bueno, ya me despertaron, ya, me voy a dormir a la verga. Otra, güey, que también mi hermana se quedó dormida, güey. Y yo estaba igual jetón, güey. Entonces, en una de esas, güey, siento que me empiezan a alzar las extremidades del cuerpo, ¿no? El culo. Literal, güey. A la verga. Me alzan los pies, güey, y yo así como de... Los vuelvo a bajar a la verga, güey. Sí. Vuelvo a bajar los pies, y en eso ya dije... No, ya valió, verga, otra vez. Y yo, pris, pero no podía despertar, güey. Yo, pris. Y así, güey, sentí que me levantaban así, güey, como de los pies y de las manos, güey. Entonces, creo yo, güey, que cuando mi hermana vio el pedo, güey... Que le dije, Priscila, sí, grité desesperado, güey. Pues así que mi punto de equilibrio era mi culo en mi cama, ¿no, güey? Te soltaron. Y estaba como, pues como tipo cucaracha volteada, güey, pero con los brazos y las piernas hasta arriba. Y mi hermana nada más me acuerdo que llegó y dijo, güey, tranquilo, no hay pedo, ya estoy aquí. ¿Eso fue después de tirar la calavera? ¿O...? Ajá, después, güey. Entonces dije, puta madre, güey, vale verga. Entonces, puta madre, yo decía, vale verga, ya me voy a volver a dormir, güey, pero no me imagino a mi carnala, ¿no? No, mames, güey, no dormí ni la pedo. Porque güey, aparte, o sea... Es que me pongo es peda. Es cagado. Lo hubiera hecho, no mames. Nada. Ay, ya te espate, te saqué un pedo. Pues, güey, yo me imagino, pues se veía la inclinación, güey, de mis brazos y mis piernas porque la colcha estaba hacia arriba. Nada más fue la niña, güey. Sí, güey, eso sí me acuerdo, ya después wey, que vimos a Duncan así en una posición muy extraña y yo así de, ay, yo voy a verlo otra vez. Entonces, ya después de ahí como que ya fue disminuyendo ese pedo, güey, pero aún así tenía pinches sueños bien culeros o así, güey. Había partes de semanas, güey, en las que me dormía, güey, y como en ese trance del dormir al sueño pesado, güey, como esa conciencia dormida, pero... Sí. Del consciente al subconsciente. Sí. Yo, güey, me acuerdo que siempre escuchaba un chingo de gente sufrir, güey. Así, güey, escuchaba gente. Eran sufrir. Tus vecinos cogiendo, güey, no mames. No mames que le bajen a su pedo, que me contaron, güey. No, sí, güey, bien culero, güey. Y me acuerdo también que en mis sueños veía también cosas culeras, güey. Y así, alguien que siempre me señalaba y se reía de mí. Sí. Era yo. No, eso a mí también me ha pasado. Sí. Mira, qué curioso. Creo que por eso somos amigos nosotros tres, güey. Tenemos algo en común, eso, güey. Es el bajo coeficiente. Bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. Si a ustedes les gustó y tienen historias parecidas o incluso más atemorizantes, pues pónganmelo aquí abajo en los comentarios o públiquenlo en el Twitter con el hashtag #MeCagueCuando. Y esto ha sido todo, espero se suscriban a este canal, denle like si quieren seguir escuchando este tipo de contenido. Síganos en nuestras redes sociales. Sigan en las redes sociales de cada quien, primero las damas. Priscila, ¿alguna red social? No tiene, no es millennial. Señor Sergio, ¿alguna red social en la que quiere que te sigan? @ Ruiz Guardado, soy un mapache con traje. Es un mapache con traje. Instagram, Duncan MMA. A la verga. @ Hotmail. Puta. Bitches. Y pues mi pinche. Ay, ¿dónde está mi teléfono esa? Ya, mi WhatsApp. Me gustan prietas. Y las mías, @ ArisaLNMG. Y igual en Instagram me pueden encontrar de la misma forma. Esto fue el podcast de NMG Radio. Nos estamos viendo en el próximo video. Bye.